que había dado la fórmula para la superfuerza. Bueno, no importa la cuestión. Yo a lo que voy es a los ideales, al interior, a lo que motiva a ese héroe, ¿no? A actuar. Sí, es verdad. En términos de eso puede ser verdad. Que capaz el otro, Iron Man, es más egoísta. Pero, no sé, a mí como personaje me cae mejor. Sí, porque tiene unas cualidades muy hacia afuera, muy extrovertida, ¿no? Es más simpático que Capitán América, que es más introvertido, es más de para adentro. Pero hablando de películas de Marvel, hay varias películas, ¿no?, por venir todavía. Sí, Deadpool, que salió hace poco, tuvo un éxito tremendo, ¿no? Sí, que hace poco se confirmó lo que ya sabíamos, la segunda parte de Deadpool. Y ahora se viene, ¿cuál es la próxima que se viene, Cande? A ver, contame. Se viene Suicide Squad, que es una que está muy aclamada por la crítica. Esa es de DC igual, me estás metiendo el perro. Ah, sí, de DC. No, la próxima que viene, creo, de Marvel es Doctor Strange, ¿no? ¿Puede ser? No. La que viene ahora de Marvel es X-Men Apocalipsis. Uh-huh. Que se estrena ahora, creo que el 19 de mayo, con la historia de Apocalipsis, con sus cuatro jinetes del Apocalipsis, que vendrían a ser Magneto, Psylocke y las otras dos, no sé si me podía ayudar Candela, no me acuerdo el nombre. Tormenta y Arcángel, ahí está. Tengo mi ayudante acá. Son todos personajes ya conocidos del universo Marvel, ¿no? A quien conoce el cómic, entre comillas, y también se han presentado en las películas anteriores a X-Men Apocalipsis, ¿no? Yo, por mi parte, las últimas de X-Men lamentablemente no las vi, así que me quedo con la primera y la segunda, que me las sé de memoria. No, Días de un Futuro Pasado fue muy buena película, muy buen trabajo de Ryan Singer, el primer director de la primera película. La primera era la segunda también. Y también se espera también la aparición de Wolverine, que se dijo que no debe aparecer, va a aparecer, y su última película va a ser el año que viene. Que ya está muy viejito, pobre, para hacer Wolverine. Se supone que no envejece y las canas son inevitables. Es verdad. Y bueno, por DC, lo que ya dije, Suicide Squad, yo la estoy esperando por mi parte. Y está Jared Leto, de Joker, y Margot Robbie, que va a ser de Harley Quinn, que a los chicos parece que les gusta mucho. Gran expectativa con el personaje de Harley Quinn, la verdad. Yo vi un par de fotos y te digo, como hombre ya me gustó. Ya me compró por ese lado. Margot Robbie me parece una de esas actrices que escaló de la nada rapidísimo, porque hace poco vimos sus primeras películas. Claro, una de las primeras. Y el que más está sufriendo estas críticas es Jared Leto, que lo mismo que le pasó a Heath Ledger, la Batman, El Caballero de la Noche, que fue totalmente criticado porque un actor de ese calibre no puede hacer el Guasón, y sorprendió a todos. Christopher Nolan con Heath Ledger la pegó muchísimo. Y hablando de DC, otro estreno que se viene, papá. No, mentira. Otro estreno que se viene, próximo, que es una especie de copia, o entre comillas, porque en realidad, vamos siendo sinceros, Marvel le copió todas las ideas a DC. Pero en cuanto a películas, viene innovando mucho mejor Marvel. En cuanto a DC, se va quedando un poco más atrás. Al punto. La película de DC que se viene, en comparación con Los Vengadores, es Liga de la Justicia. Sí, es verdad, la Liga de la Justicia. A mí, yo la estoy esperando, ¿eh? Justo una más esperada junto con El Escuadrón Suicida, que es la que más espera este año. No sé si este año o el que viene, la Liga de la Justicia. El que viene, me parece. El 2017. Y creo que además hace falta todavía presentar personajes, porque hasta ahora tenemos a Batman, a Superman, a la Mujer Maravilla. Flash. Flecha Verde. Esos son de la serie, ¿no? ¿Y quién faltaría? El menospreciado Aquaman. Es verdad, es una película que viene dentro de poco, si no tengo mal entendido. Sí, se confirmó el actor hace muy poquito, creo que mediados de año. No, a principios de año se había confirmado el actor. Tiene un aspecto muy de nórdico el tipo, no me acuerdo muy el nombre. No sé si lo tendrá la data la señorita Candela, el actor de confirmado de... Lo podemos conseguir, ahora se los vamos a decir. Otra cosa que quería aclarar, este personaje, Aquaman, estuvo muy bastardeado en realidad, porque el personaje en sí es bueno, es el pseudo dios de los mares, ¿no? Porque cumple función de Poseidón, hace ese como esa referencia. Pero estuvo muy bastardeado porque en la serie animada le adjudicaban un papel muy patético, como que aparecía con delfines, ese tipo de cosas que... Bueno, pero pensar un poco, la idea de un superhéroe, dios del agua, es un poco absurdo. O sea, ponete a pensar, ¿de qué te sirve Aquaman? Contame pintamos una escena en la que Aquaman te pueda salvar, que no sea que te estés ahogando. Bueno, estamos en una catarata, ¿no? Y te estás por caer. ¿Quién te puede llegar a salvar? Aquaman, que en este caso va a ser en... Ahí me está llegando la data, gracias Candela. El actor que va a encarnar a Aquaman en esta nueva película va a ser Jason Momoa. Este actor es, a ver, si la tecnología me acompaña, es un actor y modelo estadounidense, hijo de padres nativos de Hawái y una madre alemana irlandesa. Wow, qué mezcla, la verdad, unos genes importantes de tener este muchacho. Yo creo que tiene la perfecta imagen para encarnar a Aquaman. Sacando el hecho de que es morocho y no es rubio, basándonos en el cómic, yo creo que estaría bastante bien. Vamos a ver, es bastante alto, o sea que está como para encarnar un superhéroe. Mide 1,93 m. Ideal para montar un delfín. Ideal para montar... o un tiburón. No, ¿cómo vas a decir eso? No, ¿cómo viceversa? No, no. Este hombre es actor, modelo, director, escritor y productor. Ojo, ojo al piojo con este hombre. Pobre de tu carrera terminar siendo todo eso y terminar interpretando a Aquaman. Nadie te va a respetar nunca. Aquaman no va a ser respetado jamás. Pero yo creo que es más bien un desafío en su carrera. Porque él sí pudo realizar todas esas actividades. ¿Cómo no va a poder ser Aquaman con orgullo? Contame quién no puede ser Aquaman. Yo puedo ser Aquaman tranquilamente. Yo no puedo porque no me lo propusieron. Pero y a mucha honra, ¿eh? Dame 5 meses de gimnasio y te soy Aquaman, pero espectacular. Aquawoman serías en todo caso. Aquaman. Porque... Yo creo que va a ser muy interesante ver cómo se pone en escena este personaje, ya que yo muchas veces no lo he visto en televisión. Ahora justamente que estaban mencionando a que este tipo de productor, actor y director, Ben Affleck, asimismo está produciendo, dirigiendo y actuando en su propia película de DC, está afanando DC directamente. ¿Y qué les parece de Ben Affleck haciendo Batman? A mí mucho no le no tenía me cierra. Fe, no me gusta Ben Affleck como Batman, lo vi en otras películas, ya actuó en Marvel como Daredevil. Además que venimos con un Batman muy bueno, Christian Bale, a mí por mi parte me encanta. Christopher Nolan hizo maravillas en esa trilogía con Heath Ledger, Gary Oldman como James Gordon, hizo lo que Tim Burton hizo en su época, con Batman y Batman Regresa. Redondeando un poquito con el tema, vienen muchas más películas de superhéroes, aunque la entrada del cine está un poco saladita ahora, así que vamos a tener que elegir con mucha sabiduría qué película vamos a elegir, ¿no? Ya está, no hay más cine. Hoy te sentás en tu casa, pochoclos, Netflix y listo, vimos los estrenos ahí. Pero los estrenos no salen en Netflix, tenés que esperar. Bueno, esperate una semana más, Bruno. No puedo esperar, necesito a los superhéroes en mi vida. Vas a tener que esperar. Es muy vacía mi vida de contenido, necesito superhéroes, ¿no lo entendés? Vas a tener que esperar, o si no, sentate a leer la vida de Aquaman, como prefieras. Bueno, voy a leer Aquaman y mientras tanto vamos a una pausa. Seguinos en nuestro Facebook, Escuela HDM y Secundaria 3, Héroes de Malvinas. Está la gente, el líder manda a ver. escuché músicos de Malvinas. De Turdera a Mordor, ecos de Malvinas. ¿Qué haces? Bájate de ahí. Gollum, no te... Chavo, no te puedo sacar a ningún lado. Ponle la correa. Agárralo, agárralo, ponle la correa. Ponle... Pará, páralo. Páralo, soltale, soltale la pierna, soltale la pierna. Ecos de Malvinas. De Turdera a Mordor sin escala, papá. Así no puedo más ir. Bueno, ahora continuamos con el tercer bloque de este programa. Mirá qué largo se hizo, ¿eh? Yo pensé que no iba a durar nada. Bueno, ahora hacemos un cambiazo en el reparto de la mesa. Echamos a Lucas, vamos a decir que lo echamos, ¿no? Sí, no cumplió ningún rol en el programa. Me da poder decir que lo echamos. Bueno, lo echamos a Lucas, lo eché yo en realidad. Y trajimos en su lugar a un exalumno de esta escuela. Bueno, yo también soy exalumno, pero soy más reciente. Pero no es un exalumno cualquiera, es un exalumno que tiene una historia. Legendario, diría yo, en el ámbito de comunicaciones. Porque vale aclarar que somos todos alumnos de comunicaciones, ¿no? O éramos, en su caso, y en el mío también. Así que bueno, sin más preámbulo, recibimos al señor Alan Luján, estudiante, primer estudiante de la camada de comunicaciones, recibido en la escuela... Media 3 de Turdera, Héroes de Malvinas. Bueno, buenas tardes. Gracias Bruno por la presentación, me emocionó. Me hizo acordar mis tiempos de estudiante. La verdad no exageraste nada, soy una leyenda. Mi curso también es una leyenda. Palabras exactas, bueno, muchas gracias por el espacio y bueno, vamos. Vamos a ver qué sale. Bueno, primero vamos a develar una serie de mitos que hay, ¿no? Porque hay una suerte acá de ranking dentro de los sextos, ¿no? Que los tiene el señor acá, el profesor Hernán Báñez. Vamos a escrachar con nombre y apellido tal. A mí no. Hay que dar nombre siempre. Eso de la indirecta no sirve. A mí no me puedo hacer nada porque ya regresé, así que no me interesa. Los platos rotos los pagamos nosotros, tranquilo. Ustedes, chicas, sí. Por ser tan lindas lo van a pagar ustedes. Siempre fue una persona manipuladora. Yo me acuerdo ese sistema de evaluación que te ponía que hacías algo que no le gustaba, un 1. Faltabas un 1. Era como muy posesivo, quería tener siempre el control él. No nos podemos olvidar del múltiple choice que resta la respuesta incorrecta. En los exámenes, sí, sí, tal cual. Yo sé de alguien que supuestamente quedó con un menos 4. Eso nunca lo escuché en la historia, solo con Báñez, ¿eh? Y... sí, habría que hacer algo, ¿no? Yo me acuerdo que cuando era el presidente del centro de estudiantes, que bueno, después me hicieron un golpe de estado, me rajaron, porque democráticamente había sido yo elegido. Sí fui, pero acá ¿qué pasó? Acá dice Báñez que no fue, a ver. Me acuerdo que hubo un problema, que no había vidrio, no sé qué, y se hicieron cargo dos. Uno, me acuerdo que cuando se hizo la elección hubo más votos en blancos que a su nombre. Y se hizo cargo de la presidencia a mis espaldas, llamó a Canal 13, no sé qué. Tira nombres, porque estamos en modo incendiador, ¿no? Tiremos nombres. Fueron Paula Zambrini y Eduardo Russo. Paula Zambrini, Eduardo Russo, sepan que los vamos a ir a buscar y a hacer justicia por esta escuela. Fue un auténtico golpe de estado lo que vi. Y bueno, me acuerdo que cuando yo era el presidente del centro estudiantes, yo iba al consejo, llevaba cartas para ver si podían tomar cartas en el asunto con este profesor, porque la verdad... Bueno, pero igualmente vamos a decir la verdad, todos tenemos nuestros mejores recuerdos con el profesor Báñez también. No sé si tan gratos, pero hay recuerdos. Bueno, ustedes porque son el mejor sexto, nosotros somos los peores, así que tenemos que tener un buen recuerdo. Ah, nombrando a los sextos, ¿no? Estábamos en ese tema, me desvirtuó un poquito. El tema de los sextos. Este señor Báñez, profesor, de morfología, diferentes materias, porque es profesor de diferentes materias, eso no sé si se puede hacer, bueno, cuestión. Tiene una especie de ranking de sextos. Tiene monopolizada la escuela, Báñez. Tiene monopolizada la escuela totalmente. ¿Me dejás hacer un comentario a eso? Vos fijate la actitud de este personaje de generar competencia entre nosotros mismos. En vez de generar integración entre nosotros, genera que nos peleemos, genera odio. Trata... Bueno, eso no puede ser tan malo porque por la competencia vas a tratar de superarte a vos mismo. O superarnos entre nosotros, porque somos jóvenes, decimos la verdad, no nos entendemos bien. Siempre supimos igual que la unión hace la fuerza, la competencia no nos lleva a ningún lado. Muy bien, muy buen mensaje, chicas. Bravo, un aplauso por ustedes. Me lo merecía. Así que bueno, vamos a explicar este ranking. Supuestamente los sextos que va pasando por este tienen como una especie de categoría. De primero, o sea, el mejor, al último que sería el peor. Bueno, tengo que confesar que el mío ha sido el peor. Hasta la fecha, ¿no? El peor. Yo ni siquiera me di cuenta de que había un sexto. Uy, pará, estamos sufriendo una especie de... A ver, ¿qué quiere decir este hombre? Perdón, buenas tardes, ¿qué tal? Quiero aclarar que no es un ranking mío nada más. Todo el mundo sostiene ese mismo ranking, ¿eh? ¿Cómo que todo el mundo tiene ese ranking? Preceptores, otros profesores, todos, ¿eh? ¿Todos tienen ese mismo ranking? Yo la verdad no lo puedo creer. Estoy consternado. Voy a llamar a mi terapeuta, ahí vengo. Igual vos tomalo como de quién viene, son los profesores del rancho, tampoco son los del Palotti, el Palotina, ¿viste? Son del rancho, por algo están acá. Bueno, igual te cuento que egresaste del rancho, así que manejalo. Desgraciadamente no tenía plata para pagar algo mejor. Cosas que pasan. Hay alguien que es docente y egresó acá. Uy. Polémicas, bueno. Polémicas. Adelante. Vamos, para, primero vamos a poner una cancioncita acá. Para, no, hay que presentar esto. Vamos. Agua. Un segundo. Con ustedes, una invitada especial, oportuna y al lugar. Así que vamos a presentar ahora a una ex profesora de este colegio, ¿no? O una profesora y ex recibida de este colegio del año. A ver, vamos a esperar que nos aclare de qué año. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Quería aclarar. Su nombre, nombre y colegio. Mónica, del Rancho School. Ah, ¿de acá? Sí, egresé en el 81, soy profesora de Ciencias Políticas y con mucho orgullo estudié Abogacía en la Facultad de Lomas. Eso no me dio ninguna imposibilidad de poder estudiar en donde yo quisiera, así que me parece que decir, no, pero sos docente, si no sos docente del Palotti, no existís, es mentira, chicos. Bueno, se lo tomó bastante a pecho. Los pibes que están estudiando acá y que tienen... Yo había hecho un chiste, si quieren podemos hablar en serio. Bueno, dale, dale. Si no, se va para allá. No, pero estamos pasando un lindo momento, no vamos a debatir en serio. Sí. Yo me divierto muchísimo. Sí. Pero lo que yo les digo es que... Los chicos no van a perder la oportunidad de hacer la carrera que elijan, porque el techo intelectualmente se lo van a poner ellos. Estudien donde estudien. Dicho sea de paso, vamos a hacer una especie de pseudo chivo y vamos a decir que sigue abierta la inscripción 2016 para los tres turnos de secundaria 3, Héroes de Malvinas. Vacantes disponibles en turno mañana, primer y tercer año. Turno tarde para primer a quinto año y en turno vespertino de segundo a sexto año. Modalidades en economía y comunicación. Te puedes informar en www.mediatresturdera.com.ar o por teléfono llamando al 4231-0993 o al 4298-4319. De 8 a 17 horas. Sigan con lo suyo. Bueno, ¿en qué estábamos? Bueno. Es más, mirá. Mi hija, que estudia acá en quinto año, va a hacer periodismo deportivo. Sí, la conozco. Yo fui con Rocío. Me egresé con Rocío. Bueno, Rocío está haciendo medicina en la UBA. Sí. Se conocían. Pará, aguantá esto. Así que, chicos... Se conocían. Esto es terrible. O sea, hay una relación acá. ¿Sí? Una relación indirecta. Bueno. No sé. No nos vayamos por las ramas y vamos a dejar que el profesor Báñez intervenga. Sí, pero... yo quiero hacer una pregunta a la mamá de Rocío y Candela Vena. ¿Usted tiene datos del sujeto que tengo acá a mi derecha? ¿Usted debe tener una referencia de este señor? Tengo una el señor Alan Luján. Pero me parece que no es el momento adecuado para hablar. Sí, es el momento de incendiar. Un excelente alumno, bueno, un ex alumno. Sí, el código penal diría que está tipificado. Esto es fuerte. Son declaraciones fuertes en este programa que se viven emociones. ¿Qué significa eso? En este colegio no tuve la oportunidad de aprenderlo. Tipificado significa que hay un tipo determinado por el código penal. Posible delincuente. Comprometido. Bueno, a favor de la señora profesora, voy a decir a abogar en su defensa diciendo que yo soy estudiante de la Facultad de Lomas. Estudio periodismo, aunque no parezca, ¿no? Está buenísimo, ¿viste? Bueno, yo estudio en la Universidad de Lanús, Relaciones Internacionales. Y la verdad que... No, no hay remate, esto no, mentira, es real esto, lo que está diciendo. Una introducción, pero bueno, no es el momento. Con tres integrantes. Bueno, se ve que nos están corriendo los productores acá, no nos quieren. Bueno, chicos, que... yo me voy, me despido. Muchas gracias por haber intervenido. El techo se lo pone cada uno. Obviamente. Acá tenemos otra egresada que está estudiando psicología en la Facultad de Lomas, o sea... Aguante la escuela pública, carajo. Vamos a defender la escuela pública, como se debe. Así que vamos a un separador. Bueno, vamos a despedirnos primero. Adiós, Luciana. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Despedimos al invitado con un fuerte aplauso. ¡Bravo! No puedo decir nada porque la bardeaste mucho en el programa, así que te tenés que retirar directamente. Igual queda la... Era la idea, él sabía que lo iba a hacer y me trajo para acá. Así que, bueno, ahora vamos a una canción y luego van a venir nuestras compañeras. Ailén, Celeste Becerra y Melina Sarabia. Con un programa que va a ser mejor que el nuestro, vamos a decir. Porque vamos a ver. Les tengo cierto afecto, aunque no parezca, y creo que van a hacer un buen programa. Así que vamos a un separador, una canción, y luego vuelven. Chau. Desde Turdera, provincia de Buenos Aires, estás escuchando Ecos de Malvinas, la radio de la secundaria 3, Héroes de Malvinas, www.media3turdera.com.ar. Seguinos en Twitty, arroba Ecos de Malvinas. ¡Es Twitter, Twitter! ¿Qué Twitter? Twitter es un parlantito de agudos. El parlante, ¿entendés? Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo, te largaron en el viento surelado, te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? Estamos acá transmitiendo desde Media 3 en Ecos de Malvinas, en la feria. Espero que la estén disfrutando. Estamos acá con mis compañeras en un nuevo bloque. Hola chicas, ¿cómo están? Hola Cele, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, acá. ¿Estás disfrutando de la feria? Está muy buena la feria, vi un montón de gente, cosa que sí. El año pasado no pasó tanto. Está muy bueno, hay cosas muy muy lindas. Le queremos agradecer mucho al Centro de Estudiantes, como bien repetieron los chicos. Y la verdad que por suerte nos tocó un hermoso día. Y bueno, gracias por la colaboración a la gente de los puestos y bueno, a toda la gente que se tomó el tiempo de venir y por la buena onda, la verdad que se pasaron. Y también agradecer a la gente que colaboró con los egresados, que la verdad nos fue bastante bien. Así que bueno, eso, gracias. Bueno, así que hoy vamos a estar debatiendo sobre cosas que vamos... noticias que salieron del día, cosas de la feria. Tenemos un montón de mensajitos que mandó la gente, así que, Ailén, ¿qué nos querés comentar para empezar? A ver, ¿de qué podemos hablar? ¿Podemos hablar de los aumentos? ¿Podemos hablar, ya que estamos en una feria? Sí, a ver si ya que estábamos acá debatiendo y con toda gente mayor. Ayer no sé si vieron C5N que hablaban sobre que las segundas marcas, como por ejemplo... Las segundas marcas, ¿viste? Malboro, Camel, ahora Lucky. Pasaron a ser las primeras, por el aumento y la inflación de todo, ¿viste? Sí. No sé sí. Si te acordás de algún producto en especial, los cigarrillos, por sí, ejemplo. Sí, los cigarrillos, puede ser Malboro, Camel, lo que te decía recién. Es una locura, la verdad que la nafta, todo. Sí, sí, ahora con el tema de ponerle los cigarrillos, están saliendo segundas marcas así tipo truchos. Sí. Que están los paquetes de cigarrillo, 18 pesos, truchos, y los originales salen como 46 pesos, no que es una locura. No sé si a vos te llegó el mensaje, el email que manda la compañía. ¿Vos viste ese mensaje? Sí, la compañía de Philip Morris. Bueno, es una te mandan un mail a todos los que fuman, consumen la marca. Y nada, según lo que dicen, es que... El aumento, digamos, va para lo que sería los impuestos. Sí. O sea, la plata que aumentó sería para los impuestos que están pagando la gente. Es una locura. La verdad que me parece muy injusto. Bueno, es un tema de política. No vamos a ponernos a debatir esto en una feria. No da para un tema tan en volante y que nos pone re mal. Porque la verdad que acrecienta todo. El aumento del trabajador no sirve. No. Realmente a veces te pone muy mal, pero bueno. Mucha gente. Es hermoso, no vamos a ponernos bajón con estos temas. No, pero no. Bueno, es algo que lo vamos a ir tocando a medida que de los bloques. Así que ahora los vamos a dejar con un temita. Esto fue un precalentamiento. A ver no qué sé tiene, qué tenemos acá. ¿Qué tienen preparado la DJ? Hoy el sol se escondió y no quiso salir. Te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste tú a los árboles les nacieron frutas. Naranja dulce, siembra de querubes, como el sol tenía miedo se escondió en una nube. Hoy el sol no hace falta, está en receso. La vitamina D me la das tú con un beso. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. Eres un verso en reversa. Un reverso, despertaste y le diste vuelta a mi universo. Ahora se llega a la cima, bajando por la sierra. La tierra ya no gira, tú giras por la tierra. En la guerra se dan besos, ya no se pelean. Hoy las gallinas mugen y las vacas cacarean. Las lombrices y los peces pescan los anzuelos. Se vuela por el mar y se navega por el cielo. Crecen flores en la arena, cae lluvia en el desierto. Ahora los sueños son reales porque se sueña despierto. Y ese sueño es seguro y así se reproduce. Y la inocencia por fin no se esconde de las luces. La escasez de comida se vuelve deliciosa porque tenemos la barriga llena de mariposas. La galaxia revela su comarca escondida y en la tierra parece que comienza la vida. siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. En la academia militar enseñan medicina y los banqueros ahorrarán viviendas y comidas. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. Seguinos en nuestro Facebook, Escuela HDM y Secundaria 3, Héroes de Malvinas. Está haciendo, se rifa tres rifas por 25 pesos. El ganador es, se gana una sábana tejida a crochet, ¿sí? Después tenemos otros mensajes. Muy linda la feria y la gente muy copada. Gracias por la invitación, Rincón de Espinas. Otro, muy linda la feria. Vendo pisetas, bizcochuelos y muchas cosas ricas. Pedidos al 1538-29-9826. Bueno, acá dice los alumnos de la escuela, bueno, los mejores alumnos de la escuela, de la Bruma 16, lo mejor para este último año, a explotarla y siempre a toda respuesta, ya fue sexo, los queremos, el centro de estudiantes. Todo tejido a crochet, buzos, búhos, mandalás, gorros, chalecos, Jorgelina, y los felicito por la feria, gracias. Estás escuchando Ecos de Malvinas, solo por mediatresturdera.com.ar. Conchetas, miradas, perretas y hombres encajados en fiorucci. Oigo, dame, quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo? Volvimos, acá estamos con, bueno, espero que hayan escuchado todos los mensajitos. Muchas gracias por tomarse el tiempo de, bueno, mandarnos. Y gracias por la buena onda, la verdad que se están pasando. Y bueno, ¿qué tenemos para comentarle a Ailén? ¿Qué tenías para comentarnos? No sé si se enteraron, es un tema bastante interesante y buena onda. El lunes va a haber un microeclipse. ¿Microeclipse? ¿Qué es eso? Sí. No sé, vamos a tener que ver. La mitad de un eclipse, no sé si claro. Saben lo que es un eclipse, pero bueno. Yo nunca vi uno. No. Está bueno para la gente que nunca vio uno, como yo. Preparen las cámaras. Anteriormente, los meses anteriores, en el verano, hubo lluvias de estrellas, eclipses, sí, luna roja, chicos, por favor. Un montón de cosas lindas. Cosas que no se repiten y no nadie salió, o sea, no vi muchas fotos circulando en las redes, viste que... Sí, son cosas que no se ven todos los días, así que está bueno que sí, la gente está buenísimo. Mire. Muy buen dato, ¿eh? ¿Cuándo es el eclipse hoy? Este lunes. ¿El lunes? Sí, el lunes. Eclipse, gente, estén preparados para las cámaras, todo. Bueno, los dejamos con un temita y enseguida volvemos. Disculpen por los problemas técnicos, ¿eh? Que tengo que comer. Que tengo que dormir. Que tengo

Desde Perú, eso es una locura. Qué bueno, sí, qué bueno saber eso. Es muy gratificante saber que nos sí. escuchan. Y bueno, ya vamos a estar mejorando, pero desde ya muchas gracias. Sí, gracias por aconsejarnos en eso, porque la verdad que estamos bastante nerviosos con el tema, porque es como muy, muy improvisado esto. Además, bueno, es un gran progreso ya también estar saliendo en vivo online y todo esto. Sí, también. Y bueno, gracias a todos los que toman el tiempo. De las críticas salen la mejora, ¿sí? Bueno, y ya que estamos con el tema de las redes, les queremos comentar que si tienen Instagram, pueden seguir a los egresados en @elrancho2016 y al centro, Centro de Jóvenes Secundarios, ¿sí? Por favor, se van a estar enterando de cosas y todo divertido, ¿sí? ¿Y el Facebook cómo es? Nos pueden contactar en El Rancho Turdera, el link del Facebook, ¿sí? Media3 Turdera. ¿Sí? Buenísimo. Y bueno, la radio Ecos de Malvina. Obvio, esa tienen que escucharla todos los días, siempre. Sí, por favor. Además, bueno, no siempre sale online, pero bueno, tenemos los programas de los estudiantes que están muy entretenidos. Tenemos desde horóscopo hasta política, debates, están muy buenos. Sí. Se los recomiendo. Así que, ¿tenés algún otro mensajito, Ailén? No, yo ya no, pero a ver, acá me llegó uno. A ver, dice, tenemos un fotógrafo muy recomendado, hace casamientos, fiestas de cumpleaños, bebés recién nacidos, fiestas de 18, book de fotos y muchas cosas más. ¿Quién? Cualquier cosa, podés consultarlo, PH Fotografías Visión 1 y bueno, muchas gracias. ¡Ay, qué copado! Sí, qué copado. Buenísimo. Los felicito, la verdad que gracias a todos que se tomaron el tiempo por venir, la verdad que a Facu que estuvo sacando fotos toda la tarde, que se la rebancó. Esperemos que la suba a la página del colegio. Facebook, sí. Etiqueta al colegio. La verdad que los profes también, la buena onda, los que se tomaron el tiempo de, además de trabajar un sábado, venir. Sí, eso es verdad. Los ex alumnos del colegio, que a pesar de sus cargos y todas esas cosas están acá, la verdad que muchas gracias. Podemos agradecer también a los chicos de la promo 16, que van a hacer sus fiestas de egresado, también promocionarlo, que el 11 de diciembre los esperamos a todos en Go. Sí, todos los que estén interesados, que tengan hijos, sobrinos, parientes, hijastros, todo, están todos invitados el 11 de diciembre a Go. Se contactan con nuestros egresados y bueno, el que quiera una entrada. Próximamente vamos a hacer el evento en Facebook y bueno, se va a difundir, así que les va a llegar, quédense tranquilos. No sé si tenés algún otro mensajito. Sí, podemos, bueno, para que se contacten con los egresados, promo 16. Sí. ¿Es el Facebook? El grupo, bueno, es un grupo en realidad. Cualquiera que quiera unirse, porque o sea, no podemos agregar a todos, ¿no? Pero busquen. Subimos fotos. Promo 16, El Rancho, y nos van a encontrar, soliciten unirse y los vamos a aceptar, ¿sí? Se van a estar informando de todas las locuras temáticas que hacemos, todo. Cosas muy divertidas, que no se la pueden perder de ver. El jueves pasado nos disfrazamos todos. Bueno, no nos disfrazamos, venimos con el pijama. Nos levantamos y como nos levantamos, vinimos para el colegio. Sí, la verdad que estuvo genial. Hubo un montón de fotos. Si se unen a la página o siguen en Instagram, nos van a ver. Y algo muy importante también es que nos ganamos, por venir vestidos en pijama, nos ganamos un 10 con bañes. Un 10, ¿no? Sí, la verdad que fue. Yo espero ver ese 10 después en mi promedio. ¿Escuchó, Bañez? Bueno, vamos a dejarlos con un temita. A ver, espérame un cacho. Antes le quiero mandar un saludo a unas amigas, Sofía, Mayra y Juli, que nos vinieron a visitar. Gracias, qué groso. Bueno, ahora sí vamos a ir con un temita, ¿sí? A ver. Ingrata, no me digas que me quieres. No me digas que me adoras, que me amas, que me extrañas. En nuestro Facebook, Escuela HDM y Secundaria 3, Héroes de Malvinas. Estás escuchando Ecos de Malvinas, donde seguimos estudiando cómo aprobar sin estudiar. ¡Arre que no! ¡Arre que sí! Solo por media3turdera.com.ar. Bueno, y acá regresamos nuevamente a un nuevo bloque. Va a ser nuestro último, así que no se pongan tristes. No nos vayan a extrañar. No. Bueno, y para finalizar este bloque tenemos a un profe, Martín Esteves, que es un ex profe del colegio de literatura, y le vamos a hacer un par de preguntitas, ¿sí? Dale, a ver. Dale. Hola, profe, ¿cómo está? Buenas, ¿cómo están todos? Gracias, antes que nada, por invitarme y especialmente al último bloque que ya van terminando. Perdónenme por los problemas técnicos, sí. ¿De vuelta, profe? No, simplemente agradecida a todos por invitarme, especialmente en este momento que es el último bloque del programa, así que muy contento de poder estar en el programa con ustedes. Ah, bueno, nosotros le agradecemos a usted por estar acá. ¿Y cómo se enteró? ¿Por la difusión de la página del Face? Sí, por el Face y también por muchos alumnos que por suerte cuando yo terminé de dar clases acá, me tuve contacto con muchos compañeros, entre ellos hay uno de ellos que está acá, que es Facundo. Así que me fueron contando, la verdad es que ya tenía muchas ganas de venir a la anterior feria que se había hecho, justo ese día no pude y la verdad es que me quedé con muchas ganas, les pedí que me avisaran, así que bueno, apenas me enteré me separé el día para poder venir. Bueno, sí, la verdad que la feria del año pasado, o sea, no tuvo tanta difusión y además fue como, se lo fue cambiando fechas, también muchos profes también faltaron por ese asunto, ¿no? Pero bueno, estamos recontentos de que hoy hayan venido un montón más. Hubo un montón de entradas más para los puestos. Creo que si no me equivoco fueron como 22 puestos. Sí, 25 creo que fueron. También queríamos mandarle un saludo a Capitani, el profe, que también se dio el tiempo de venir a visitarnos, sí, grosso, profe. Y a estar con nosotros. Bueno, ¿y tiene algo para decirnos? O sea, para todos los que estén escuchando, algún mensaje para el colegio. Sí, seguro. Primero, antes que nada, el hecho de que estén teniendo una radio dentro del colegio es algo que es un logro importantísimo. Por ahí me parece que lo van a valorar más esta primera camada, los que supieron lo que era una escuela Héroes de Malvinas sin una radio y sin un centro de estudiantes fuerte. El hecho de que lo tengan ahora me parece importantísimo. Probablemente los chicos que empiecen a ingresar a la escuela no se van a dar cuenta de lo difícil y de lo importante que es todo esto. Son muy pocas las escuelas en la zona sur que tienen una radio, que tienen un centro de estudiantes que realmente trabaje y que les sirva a todos. Así que muy orgulloso yo. Realmente yo es una escuela que quiero mucho y me parece que la estoy viendo crecer de a poco. Yo recuerdo que en esta escuela trabajamos mucho temáticas que no tenían que ver estrictamente con la literatura, sino con las problemáticas sociales que todos los estudiantes tienen que pasar. Así que simplemente la posibilidad que tengo de estar acá es invitar a todos los estudiantes a que sigan generando una fuerza entre ustedes. Me parece que los estudiantes muchas veces sienten muchas obligaciones en la escuela y lo que tienen que empezar a pensar también es que tienen muchos derechos en la escuela que nunca se cumplen, no solamente en esta escuela, sino en la mayoría de las escuelas. Los docentes, como es mi caso, y los directivos tenemos la obligación de responder a esos derechos que ustedes tienen. Así que yo les agradezco que me den esta posibilidad y exijan sus derechos a los profesores, exijan sus derechos a los directivos. Nosotros estamos para eso. Nosotros estamos eligiendo esta profesión de ser docentes, de ser directivos, de ser auxiliares de las escuelas. Ustedes son estudiantes y no es una elección que tienen, sino que es una obligación. Así que ahora falta que ustedes la obligación la cumplan, que es ser estudiantes. Es momento de que todos los estudiantes, no solo acá en Turdera, sino que en la zona sur exijan sus derechos. Así que felicitaciones también, porque esto es una parte de eso, el poder hacer una feria, de utilizar la escuela como un lugar propio, porque es de ustedes, mucho más que de los docentes por ahí que vamos pasando, o de los directivos que van pasando. Ustedes están acá construyendo un poco su personalidad, como yo la construí en su momento en mi escuela. Así que, por favor, sigan, y el estímulo para todos los chicos que vayan entrando en los primeros años, que continúen esto y no lo abandonen, porque es muy importante y muy difícil de lograr. Muy lindas palabras, muchas gracias, profe. Ya cerrando el tema del colegio, la verdad que a mí me pone muy contenta personalmente, y creo que todos mis compañeros, que este es nuestro último año, también nos pone triste no haberle sacado tanto fruto a la radio, a todos los proyectos que se van dando. Quiero agradecer a todas las personas que llevaron adelante la radio, que hacen mucho por el colegio día a día, y capaz que nosotros no lo hacemos ver, pero hay mucha gente atrás de esto, y se lo agradezco mucho a todos, porque nos sirve, me sirve a mí, como le sirve a todos mis compañeros y a todos los futuros egresados o quien tenga el placer de poder estar usando la radio. Bueno, me pone muy contenta y a la vez un poquito nostálgica, pero a ver, Ailén, ¿tenés algunas palabras? Sí, que bueno, nada, también agradecerle al colegio, porque es una oportunidad que no en todos los colegios se da, como bien decía el profesor, y es una buena, linda manera de empezar a prepararnos para el día de mañana, el que quiere seguir periodismo o locución, ir preparándose, ir teniendo una idea de todo lo que es la radio. O sea, es como un buen comienzo para nosotros. Y nada, lo que decías vos también, un poquito triste, porque es nuestro último año en el colegio y es un colegio muy lindo. Con personas buenas. Quiero aclarar que a Ailén se le llenan los ojos de lágrimas. Soy muy sensible, no puedo hablar mucho porque nada, me pone melancólica, como decías. Es algo muy lindo, de lo cual no cuesta despegarse. Y son etapas que las vamos a pasar y son aprendizajes. O sea, no hay que ponerse tan triste porque, bueno, van a haber cosas, no sé si peores, pero no sé. Estamos recién comenzando. ¿Ah, profe? Sí, aprovecho para meterme, ya que estoy acá sentado. Recién hablabas de esto del dolor de despegarse de la escuela. Bueno, esta es una falsa idea que tenemos nosotros en la cabeza. Yo también podría haberme despegado de esta escuela cuando tuve que tomar otros cursos, o puedo despegarme de la escuela en la que yo estudié, y eso es un error. Ustedes no solamente pueden volver, sino que yo personalmente considero que es un poco la obligación de ustedes volver a la escuela. Volver para ayudar a los que no tienen la posibilidad que están teniendo ustedes de egresar, de seguir adelante. Con lo cual, no la abandonen. Esto es simplemente un cambio de etapa para ustedes. Pero estaría buenísimo que puedan volver a la escuela, a impulsar el centro de estudiantes, a ofrecer talleres de cada uno de lo que haga. Porque en la escuela no solamente hay lugar para matemática, literatura y ciencias naturales, sino que cada uno desde su lugar, sea lo que haga. Como ahora vemos a un montón de puesteros que por ahí hacen reciclaje, hacen comida, todo ese tipo de cosas seguramente para la escuela va a servir. Así que sientan la nostalgia de no venir de lunes a viernes a estudiar, pero por favor no abandonen esta escuela ni ninguna, porque son unos espacios muy lindos para luchar y para intentar cambiar el mundo también. Quería decir eso nada más. Bueno, gracias, profe, por las palabras. Gracias a todos. Y bueno, vamos a darle fin a este bloque. Ailén. Ah, espero gusto. Que lo hayas disfrutado tanto como yo. Sí, me encantó. Costó, pero bueno, un gusto haber estado acá. Sí, tuvimos muchos problemas. un besito a Dixie, que está ahí atrás, apoyando como siempre. Dice que quiere que vayan todos a Go. Sí, el 11 ya lo de diciembre. Dijimos, 11 de diciembre explota Go. Dentro de unos meses, ya saben, ya tenemos las entradas. Únanse al grupo en Facebook, Promo 16 El Rancho. Y bueno... Nada, gracias por habernos escuchado, tomarse el tiempo de hablar con el profe y, bueno, nada, de venir y eso. Muchas gracias. Bueno, nos vemos y hasta la próxima feria o hasta cuando volvamos a salir a transmitir. Muchos besos. Gracias a todos. Que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo. Te largaron en el viento sur helado. Te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirte tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Estás escuchando Ecos de Malvinas, solo por media3turdera.com.ar. De Corrientes, Buenos Aires y del Chaco, desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas, los llevaron para hacer una patriada, y coraje fue lo que ellos demostraron frente a uno, dos, tres, cuatro enemigos. Los ingleses que venían preparados, frío, hambre y a los jefes argentinos, la basura indefinible de esa historia que soñó con perpetuarse en la Rosada. Debería haber sido inmediatamente por sus padres de la Gran Plaza de Mayo fusilada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. La indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Hubo menos héroes muertos en el frente que en el campo de batalla del olvido. Y allá quedarán eternos centinelas sin relevo, esperando que algún día, sin que corra sangre, vuelva la celeste y blanca a flamear sobre esas tierras argentinas. Estás escuchando Ecos de Malvinas, donde seguimos estudiando cómo aprobar sin estudiar. ¡Arre que no! ¡Arre que sí! Solo por media3turdera.com.ar. Bueno, ahora sí volvemos con el último bloque, ¿no? Ya nos han convocado para volver a hacer el cierre, digamos, de lo que fue el programa de radio popular, o sea, o abierto, digamos, a todos los que quisieran participar. Así que, bueno, vamos a hablar de un tema muy chiquitito, así, muy así, la intervención de las redes sociales en la vida de los jóvenes. ¿Ustedes qué opinan, chicas? Sí, o sea, por sí las redes sociales eran muy buenas. Obviamente todos hacemos uso de ellos, incluso en el colegio, para difundir esta feria, para... Hay muchas cosas buenas para las que se le puede usar, pero no me gusta el sobreuso, digamos, de las redes sociales, que usan en todo las redes sociales, ganas de documentar todo lo que hacen. A mí eso no me parece bueno. Claro, ¿cómo explicarías el hecho de comentar tu vida constantemente, el tuitear? Estoy todo el tiempo, estoy en el baño, estoy yendo a la casa, acá en lo de mi amiga. ¿Cómo lo definirías eso? ¿Cómo te a parece? A mí, por lo general me gusta, o sea, no me gusta Twitter, no voy a decir nada. Pero no me gusta la gente que dice, ahora estoy haciendo esto, ahora estoy haciendo lo otro. O que está en una situación que está con mucha gente y no le está prestando atención o no lo está viviendo por completo porque está con el celular. Exactamente, y eso se da más en los jóvenes. Pero ojo, ojo al piojo, eso está externalizando hacia edades más avanzadas. Gente de 40, los supuestos nuevos 20, que son los 40. Y recurren a esos elementos, digamos, a las redes sociales, a todos los medios que sean de comunicación vía... Bache. Internet. Vía internet. Bueno, cuestión. ¿Qué estaba diciendo? Me olvidé que estaba diciendo. Chicos, estoy senil, chicos. Guarda que a mi papá... Me fui del secundario, estoy senil. No sé qué me pasa. A mi papá, que está en la quinta década, le das un celular y chavo, no te lo suelta más, ¿eh? O sea que eso está bueno también, pero tampoco irse de mambo, ¿no? Claro, está haciendo la a términos juveniles. Claro, está todo el tema de los inmigrantes digitales, no los padres. Hablando, hablando de redes sociales, ¿dijimos las nuestras? Ah, justamente no las dijimos, Humberto, ¿no? Parece que no. Bueno, ahora vamos a... Cuando quieran nos pueden tuitear a Ecos de Malvinas en Twitter. Y también tenemos Facebook. ¿Cómo es nuestro Facebook? facebook.com/elranchoturdera. Bueno, así que cuando quieran nos pueden mandar mensajes ahí y un tweet si lo quieren salir al aire. Así que bueno, ya no queda mucho más por decir, porque ya dijimos todo lo que teníamos para decir. Así que lo único que vamos a decirles es gracias y hasta la próxima, ¿no? ¿Ustedes creen que va a haber próxima, chicos? Hasta la próxima feria popular que tengamos. A la próxima feria popular, que cuando... A ver, pará, me están informando que hay un último PNT, a ver, pasame. Acá tenemos, a ver, hubo un fotógrafo en este evento. Hubo un fotógrafo muy recomendado, hace casamientos, fiestas de cumpleaños, bebés recién nacidos, eso está muy bueno, baby shower se dice, creo, ¿no? Fiestas de 18, book de fotos y muchas cosas más. Cualquier cosa podés consultar a la PH Fotografías Visión 1. Muchas gracias. Así que ahora, sin ir más lejos, tiramos el último separador y nos vamos y les decimos adiós. Síguenos en nuestro Facebook, Escuela HDM y Secundaria 3, Héroes de Malvinas.